Bueno, vamos volviendo y ya estamos entrando en el bloque de los audios que venían anunciando las compañeras. Antes de ir a eso, vamos con las vías de comunicación. Nos escuchan por acá, por la 88.1, también en la página de la radio La Mosquitera, lamosquitera.org. Y como siempre les decimos, se pueden descargar la app La Mosquitera, que están esperando los teléfonos 451-1808 y los mensajes al 153-06-8060. También por nuestras redes, el Facebook del programa Al Aire por el Agua, nuestro Instagram Al Aire por el Agua en las dos, y en radios comunitarias Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Y ya estamos yendo entonces a los audios, ya con Nacho presente acá adentro, compañeras. Bueno, empezamos, ¿no? Lo que se viene, y ustedes, bueno, van interviniendo porque fuimos protagonistas, ¿no? Y cada cual tiene también su parte de la historia que contar, y eso también es lo interesante. Gran parte de la historia que contamos acá tiene que ver con el trabajo que hicimos en La Mosquitera, con el trabajo que hicimos también en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que va a ser este primer audio, ¿no? Que es el que vamos a escuchar, porque ya nos vamos a ubicar en lo que fue el día martes 17 de diciembre, si no me equivoco, sí, martes 17 de diciembre, que fue el día donde ya empezaba la semana anterior a lo que era, lo que iba a ser la votación, una votación que, recordemos, que fue hecha, que fue con apuradas, quería que salga en diciembre, tan así que asumió un día antes el gobernador Suárez y que mandó este proyecto para que se discutiera rápidamente antes de Navidad. Tal cual, vamos a decir, porque necesitaba que estuviera todo listo el martes y el miércoles, que son los días que sesiona la legislatura, diputados y senadores. Entonces, la semana siguiente ya tenían que salir a dar la cara. Y bueno, ¿qué pasó? El lunes, el PJ salió apoyando la medida del gobernador. Hay que decirlo porque digamos, no fue el gobierno, fue toda la casta política que tiene el gran poder en Mendoza. Es decir, el gobierno más el partido más importante de la oposición, digamos, y no era cualquiera, es el PJ, que ya había presentado dos proyectos de modificación de la 7722, uno por parte de Abraham y otro por parte de Agulles. O sea, digamos que no venían de la nada, venían de esta situación, de un aval grande a la megaminería por parte de los dos, y tener esta visión de la democracia representativa, de que ganar las elecciones te da carta blanca para hacer lo que se te dé la gana. Bueno, me parece que eso es un poco lo que quedó en evidencia. Así que este audio del 17 efectivamente es la primera acción para la modificación de la 7722 en ese contexto. Asunción a las apuradas, acuerdo del PJ, y empieza la cuestión en legislatura martes 17. Quien vamos a escuchar es a Juan Burba, que nos va a llevar, Juan Burba, compañero de Radio Tierra Campesina, del colectivo de medios comunitarios del Cuyo, que nos va a llevar un poco el hilo, ¿no?, de lo que pasaban esas comisiones, porque estaban adentro, mientras desde el colectivo del Comicuco también estábamos afuera, en la Plaza Independencia, haciendo esto. Algo que va a ser constante, por lo menos, durante las dos semanas va a ser. Todo el tiempo, y lo trato de poner en estos audios, de todo el tiempo ir diciendo, bueno, hay movilizaciones acá en la Plaza Independencia, pero bueno, está pasando en Uspallata otra cosa, está pasando en La Valle, está pasando en el Valle de Uco. Bueno, todo el tiempo hay movilizaciones en toda la provincia, en algo que decíamos que eran los pueblos de Mendoza. Vamos a empezar escuchando, y vamos a escuchar también a Julieta Lavarello, Marcelo Giró, y discusiones entre legisladores, ¿no?, que se dicen y se responden, ¿no? Vamos a escuchar, este audio del 17, ¿cómo se iba dando este día en las comisiones? El funcionamiento de una comisión especial, una comisión muy grande, ¿por qué? Porque una comisión bicameral, es decir, con diputados y senadores, y además donde confluyen varias comisiones que tienen que ver con la 7722, Hacienda, Ambiente, Hidrocarburos, Asuntos Legales, etcétera, etcétera. O sea, es una comisión especial, obviamente por la densidad, por el volumen que tiene el tratamiento de esta ley. A raíz de la movilización y cortes que se están produciendo justo en este momento en San Carlos, General Alvear, Eugenio Bustos, sectores de La Valle, también sobre la Ruta 40, Tunuyán, y esta concentración convocada de Gran Mendoza en la legislatura, el gobierno a través del vicegobernador Abed, intercedió para darnos la oportunidad de tener voz dentro de la Comisión Legislativa. Este debate que nosotros llevamos desde hace 16 años, solamente en esta provincia, en el mundo lleva más de 25 años, actualmente se sigue debatiendo sobre algo que ya está absolutamente comprobado. Es más, lo voy a hacer de una forma poco elegante, pero es bastante gráfica. Cualquiera de ustedes podría quedar sepultado debajo de la cantidad de informes científicos internacionales que demuestran que la modificación de la ley 7722 sería totalmente inconstitucional. Mencionar que de la lista de 20 proyectos que viene publicitando la CAMEM, 20 de esos 20 proyectos, la mayor parte de ellos están dentro de áreas naturales protegidas o prohibidos por aplicación de la Ley Nacional de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar. Entre ellos, los proyectos Santa Clara, Papagayos y Picos Bayos están dentro de áreas protegidas y unos cuantos más. Por principio de no regresión, se le tendría que haber dado de baja hace mucho tiempo ya a todas las concesiones mineras que están dentro de áreas naturales protegidas, y ahí veríamos con mucho mayor claridad cuál es el escenario y cuáles son las promesas reales que pueden hacer estos empresarios mineros que nos prometen el progreso y el desarrollo. Hubo cruces bastante interesantes, picantes, entre el Frente Izquierda y el peronismo, entre el peronismo y Cambiemos. Por eso me parece muy saludable que esto se ponga en agenda, y ruego que se siga poniendo en agenda como lo hizo el gobernador Suárez, porque el gobernador Suárez en ningún momento mintió. En su campaña puso el tema en agenda el tema de la megaminería. Jamás ni el proyecto del senador Abraham ni los otros debates que se dieron anunciaron que iban a ser un proyecto de ley de la envergadura y de la gravedad como el que está mandando en este momento el Poder Ejecutivo. Habló la diputada provincial Laura Chazarreta, habló de la minería masculinizada. Laura siempre tiene ese enfoque, tiene el enfoque por supuesto de la lucha de las mujeres, de la lucha por la equidad de género. No he escuchado hasta acá la relación de el cuidado de los cuerpos de las mujeres y la relación directa que hay de trata y prostitución con los yacimientos petrolíferos y mineros, demostrado con los organismos como Protex o como el Comité Ejecutivo contra la Trata. Después de que logramos sancionar en 2012 la ley 26.842 en contra de la trata, y que hay una relación directa donde se explotan justamente los territorios, se explotan los cuerpos de las mujeres. Habló Mozo de Cambio Mendoza, habló de la iglesia, bueno, metió la cuestión religiosa, de la cuestión de que usó una frase bastante rara que dice que quiere que vuelva a la iglesia para los pobres y no para los progres. Bueno, usó una intervención bastante extravagante, bastante, muy rebuscado, ¿no? Muy rebuscada y muy poco que ver con la temática. Creo que también tenemos que hablar con conocimiento de causa. Y yo me tomé el trabajo el día viernes pasado y jueves de ir a San Juan, estar en Hachal y estar en la mina Hualcamayo. Pero quiero decir que acá muchas de las cosas que se hablan sin conocimiento de causa. Y me parece fantástico, celebro que el licenciado Giró, la doctora Bruno y la doctora Lavarello nos hayan ilustrado. Creo que nosotros tenemos que tener a mano todos los informes técnicos, pero creo que también tenemos que ir al territorio y conocer cómo se hacen prácticas mineras responsables y sustentables. Y esa mina no tiene ningún tipo de problema. Esa mina está trabajando con la comunidad de Hachal y los invito a que visiten, como también lo hizo el diputado Cairo, para que hablen con la gente de la comunidad. Yo les quería decir sobre todo al señor Guillermo Mozo, que también estuvimos en Hachal. En Hachal, donde él ha presentado, ¿no es cierto?, una visión, tiene una percepción de que todo funciona en forma excelente. Nosotros también hemos estado en octubre de este año, de 2019, y hemos observado que después de mucha lucha del pueblo hachallero, se ha descubierto algo que, si era escandaloso que 1 millón de litros de agua cianurada, después de la lucha del pueblo, fuera admitida por la empresa, por el gobierno y por la justicia, nosotros nos enteramos que ahora se han admitido que 5 millones de litros de agua cianurada ingresaran a los ríos de San Juan. Juan, ¿qué se huele? Y es raro, es raro. Es un ambiente enrarecido. Yo no había estado, había estado en otra oportunidad en comisiones, pero no en una tan grande donde hay tanto interés y donde hay tanta gente que se mira como de costado. Uh-huh. La sensación es que el oficialismo está absolutamente dispuesto a aprobarla y, como hemos analizado ya, le dan los números, digamos. Uh-huh. Lo que hay que ver es si hay suficiente punto de acuerdo para con el peronismo, con la propuesta que Anabel Fernández Agassi y el resto de los referentes tiraron ayer para poder hacer esas modificaciones. Bien, ahí estábamos escuchando entonces esto que era este 17 de diciembre donde se estaban haciendo las comisiones, que eran como, bueno, discusiones previas. Habían algunas cuestiones que hablaban de cuestiones técnicas, mucho interesante también que legisladores ya daban por hecho que se aprobaba y que ya estaba, entonces iban tirando algunas cuestiones que tenían que ver con, fijémonos si nos fijamos este artículo acá o si como creamos... Se daba a nivel nacional también, a nivel nacional se daba por caída la 7722, la 5001 y cuantos números se nos ocurra que defendiera el ambiente, uh-huh. Las daban ya todas por caída, porque también es eso, ¿por qué es que daban ese acuerdo, se anticipaban? Porque realmente tenían el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias. Y cómo muestra, ¿no?, cómo ya estaba todo arreglado casi, ¿no? Sin ser demasiado conspiranoico, ni mucho menos, sino es ir hilando cuestiones, ¿no? Ya Alberto Fernández había dicho, ya está cerrado la cuestión en Chubut y en Mendoza, ya lo dijo él, lo dijo en una conferencia, y lo dijo por estos días que estamos contando, ¿no? Ya estaba como cerrada esta cuestión y evidentemente era una de las cuestiones importantes. Recordemos, esta es una ley que hace un gobierno que entra con un chico muy victorioso, de los pocos gobiernos o históricamente que habían ganado con tanto porcentaje de votos. Un gobierno que da su primer ley, esto es importante, las primeras leyes que mandan suelen ser las que quieren que salga o las que saben que van a salir. Lo cual también era muy importante para este gobierno. Un gobernador que viene además heredero de un gobernador muy fuerte, como es Cornejo. Podemos decir, lo podemos creer más o menos, digo, pero es evidentemente un gobernador que manejaba y que sigue manejando los hilos, ¿no?, de la política mendocina, que tiene mucha fuerza, que las cosas que hizo y aún las más disputadas, como por ejemplo el ITE en aula, las hizo, digamos, y fue para adelante. Yo sé que está poniendo cara. El código contravencional fue para adelante. Estamos viendo cara a Pablo, pero digo... No, porque tiene la fineza, yo siempre, unas discusiones, siempre a Cornejo se le reconocen muchas cosas, y en realidad lo que se le puede reconocer a Cornejo es que se comportaba como se comportaba Menem en los 90, imponen por la fuerza bruta, sin dar discusiones, sin poder mantener ningún debate. El fracking, por ejemplo. Imponen por la fuerza bruta que les da el número, y en realidad así es fácil manejar los hilos de la política, porque en realidad lo que tienen es una votadora permanente, y cuando se entiende que la democracia es una cuestión puramente instrumental y vacía, donde la única participación del pueblo es votar, es fácil dominar así la política. Lo malo es que quienes están en sectores opositores asuman esa misma primacía de quien detenta el poder en ese momento, y es ahí donde estamos con problemas, y personas o personajes como Cornejo pueden realmente ser como el gran elector en la provincia de Mendoza. Así es, y bueno, esa era la situación, ¿no? Suárez queriendo hacer esta, que era su primer medida, volvemos a insistir, asume un día antes para que pueda entrar en diciembre, y bueno, avanza esta cuestión en comisiones, esto que decíamos, cómo se empieza a discutir, cómo se empieza a debatir, y mientras tanto, la movilización afuera. Decíamos antes que cómo la movilización había garantizado de alguna manera, había logrado que representantes de las asambleas estén en estas comisiones, como escuchábamos a Graciela Hermoso de las Asambleas del Este, que le respondía al diputado Mozo, escuchábamos a Marcelo Giró, escuchábamos a Julieta Lavarelo, y había otras voces también, por supuesto, pero escuchamos estas voces de las asambleas que les dieron este espacio para que puedan decir, ¿no? Y que puedan contar por lo menos la versión de lo que estaba pasando. Así que, bueno, eso es lo que pasaba en comisiones, y se viene la semana y se vienen las movilizaciones, y llegamos al viernes 20, que es el viernes donde se empieza a... Se termina de votar a la mañana y a la tarde en las dos cámaras de la legislatura express, ¿no? Es una cuestión rápida y express que se da. Pasa algo que nunca pasó o que nunca vimos, y era una gran sorpresa y era una cosa muy, muy, muy llamativa. Era como se había vallado estratégicamente la Plaza Independencia cómo habían dejado un costado la parte de las asambleas. Ahí fuimos con la radio y ahí empezamos a contar algunas cosas y íbamos a escuchar entonces la parte de la transmisión, donde íbamos contando esto que iba pasando el día viernes 20 de diciembre. Vine a la movilización muy entusiasmada, pero cuando llegué y vi las vallas, vi la gendarmería, vi la policía, vi los perros, la verdad que la contravencional y la patota nos está afectando mucho y es muy triste lo que nos está pasando acá en Mendoza. Aquí en esta Plaza Independencia, absolutamente vallada en este día de lucha, jornada histórica. Que están los pueblos de Mendoza, los pueblos realmente de Mendoza, de todos lados del interior de Mendoza, que son y que van a ser los más perjudicados y que es lo más triste de todo, que en las calles y en pie de lucha. Y como decía un compañero de la Radio Cuyún, nos mandó una foto del otro lado, los pro mineros, digámosle así, que decía, no hay mujeres, no hay niños, no hay pueblo, el que está del otro lado, y acá sí hay pueblo, ¿no? De este lado sí está el pueblo manifestándose y, bueno, llegando en este rinconcito que nos han dado, que eso es lo peor, nos han dispuesto la plaza para un rinconcito, para bajarnos el precio, pero bueno, acá estamos. Y pensaba en la historia, ¿no? Y pensaba en estas cosas que se ponen en juego en estos momentos, que es historia, libertad, democracia, valores profundos, que no son los valores que cuentan en las cajas de los bancos, ¿no? Que son los que están sumando adentro de la Casa de las Leyes. Es lo que está ocurriendo. En distintas partes de la provincia de Mendoza se está cortando el corredor internacional a Chile, lo que está ocurriendo en los distintos departamentos, pero recién nos contaban desde las asambleas que también se está cortando la calle en Buenos Aires, enfrente de la Casa de Mendoza, que ayer fueron hacia Junín, hacia la casa del vicegobernador Mario Abed, distintos asambleístas de la zona este, para decirle y llevarle una manifestación de lo que se piensa, de lo que se quiere hacer, que es mantener vigente la ley 7722. Y a esta zona liberada de megaminería, porque el otro lado están los que van pagos a defender al gran capital. Y es así, lamentablemente es así, ¿no? Y de hecho nos seguimos enterando en el día de ayer que hubo un llamado del gobierno de Mendoza para hacer esa puesta en escena de quienes integran los sindicatos, quizás también para que los medios hegemónicos saquen las fotos y digan, bueno, con el apoyo de gente en contra y a favor, y eso de mostrar las dos campanas que tanto les gusta. Y sí, lo que quiere mostrar es que Mendoza está dividida, y Mendoza no está dividida. Los que están ahí están pagos, no significa que naturalmente van. Bueno, mire, nosotros desde el pueblo Huarpe lo estamos sufriendo demasiado el tema del agua, por el tema que no tenemos, de que lo sacaron el agua del río, no tenemos más ciénego, no tenemos más agua vital para nuestros animales, para los animales de toda la población de San José, Asunción, San José, Laguna, que es a donde gente también de los otros valdes más lejos traía pastoreo cuando se le ponía malo el campo a ellos, pero muy mal, mal, demasiado mal, y vamos a oponerlos hasta que todos los acompañen y digan basta. Y bueno, tal vez ya lo dijeron, pero estuve hablando con los compañeros de Malargüe y también se están manifestando en la Plaza de Malargüe. Acá estamos en una concentración en la Plaza San Martín, la plaza más céntrica del departamento de Malargüe, porque bueno, se habla mucho de que Malargüe está completamente la licencia social ya avalada para que se modifique la ley 7722, cosa que no es así, porque habemos una parte de la sociedad que tiene conciencia de lo que significaría en este territorio desarrollar los mega emprendimientos mineros que se quieren hacer con la modificación de esta ley, y entendemos que, bueno, cosas que nos parecen como muy obvias, pero que parece que adentro de la legislatura no se consideran, digo, que el agua es el recurso humano más básico para la vida, que el agua dependemos para absolutamente todos. Ana. Bueno, señalando lo que puntualmente Emilio Guiñazú, quien es el subsecretario de Energía, ponía sobre la mesa, diciendo de que a partir de esta propuesta se abre una nueva transformación dentro de lo que es la matriz productiva, ampliándola, y también tocando el tema que ha sido un tema de la semana, que es el desempleo que hay acá en Mendoza. Bueno, poniendo el foco en esto, fue que el senador Rubio arrancaba el rondín de este debate que va a ser largo, un debate contundente, un debate con muchos argumentos desde ambos lados. Y bueno, poco más de 10 horas fue lo que duró las sesiones para tirar abajo la 7722 y aprovechar para habilitar el uso de sustancias químicas como lo es el cianuro, el ácido sulfúrico y otras similares, y así darle la bienvenida a la explotación minera. En estos días que hemos estado hablando de la fuerza que tenía el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo al ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su tratamiento, bueno, nos encontramos con la misma situación en nuestra provincia, cuando el gobernador justamente manda el proyecto para habilitar esto. Un poco con respecto a lo que comentaba recién Pablo, sí, 2 días antes de que tiraran la 7722, Alberto Fernández, en un almuerzo con la Asociación Empresaria Argentina, justamente estaba celebrando que se cayera la 7722 para justamente involucrar a la provincia en la explotación minera junto con Chubut. Justo las dos provincias que tienen esta reglamentación tan fuerte y tan importante para todos quienes habitamos estos territorios y que las hemos defendido y que tenemos una gran conciencia con respecto al cuidado y al uso responsable del agua, porque sabemos lo que padecemos ante el faltante de este derecho, sí, porque también hay que salir un poco de la línea de que el agua es un recurso. Bien, Nacho, seguinos contando cómo sigue estos audios y este programa que has preparado con todo lo que vos has ido recopilando en las calles y en la lucha. Bien, la parte que sigue ahora es las voces dentro de la legislatura, ¿no? De diputados y senadores. Tenemos ahí una mezcla. Hice una mezcolanza porque en realidad fue como una sola cosa, se hizo a la mañana, se hizo rápido y a la tarde se terminó de votar, digamos, se hizo como decíamos, una cosa express, rápida, en tablas, que se le dice que en tablas es como una especie de votación que se hace rápida. Ajá, dice, bueno, en tablas decidimos ya qué hacemos y lo hacemos, más o menos, mal dicho seguramente, no tiene mucha rigurosidad lo que estoy diciendo, pero es más o menos eso, y se hace esta votación. Vamos a escuchar, ya anticipado a nuestra compañera Julieta, que era la que estaba cerrando el audio anterior, que era Marcelo Rubio, que es el que abre. Vamos a escuchar a Marcelo Rubio, vamos a escuchar a Hilardo, vamos a escuchar a una representante de Alvear, vamos a escuchar a Jiménez del FIT, a Maile Rodríguez también del FIT, voces a favor, voces en contra, vamos a escuchar a Mozo también, que está a favor. Y un detalle interesante, en el recuento de las voces que están a favor y que están en contra, eran más las voces que estaban en contra de la modificación, digo, de la gente que, de legisladores que se prestan a hacer el debate, que dicen yo voy a hablar y voy a decir un discurso. Si contamos los votos, bueno, hay un montón de legisladores, que votaron a favor de la modificación, que no hablaron, digamos, la gran mayoría de los que votó a favor de la modificación no hablaron, los que sí hablaron fueron, digamos, en todo caso podemos intuir que había una sensación de que, bueno, de que se sabía que la repercusión que iban a tener esas palabras, como las que tiene las de Hilardo, que las vamos a escuchar, ¿no? La de las cuatro en una barrita, decimos 400.000, no nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer. Escuchamos este recuento de las voces en la legislatura y después, obviamente, la votación a favor de la modificación de la ley 7722. Es necesario decir que el gobernador no presenta un proyecto cerrado en el cual debía votarse como venía del Poder Ejecutivo. Fue un proyecto amplio en el cual debo decir y debo agradecer también todo el aporte que se hizo en los plenarios realizados de esas reuniones, en el cual se incorporaron por parte de la oposición y de los demás bloques distintas opiniones en las cuales entendimos que sí se podían incorporar. Es muy difícil encontrar en todos estos últimos años, y creo que muchos años para atrás, una sesión legislativa en la que se vaya a sancionar una ley, una reforma legal, la destrucción de una ley tan importante para la provincia de Mendoza. La envergadura de los daños, la envergadura del ataque social que significa, necesita una explicación necesita ser procesada. Lo primero que, entrando en el detalle de lo que es esta ley, lo primero que quiero resaltar es que la minería es una actividad lícita. Tan es así que hay un código de minería en la República Argentina. Pareciera obvio que lo diga en una Cámara Legislativa, donde todos obviamente debemos conocer el derecho. Pero lo digo porque la estigmatización de esta actividad ha sido tan fuerte que pareciera que estamos ante una situación apocalíptica. Claramente el consenso social no está. Y en este momento voy a citar a quien creo que es conductora nacional del espacio, que en su momento, en una crítica claramente al gobierno nacional que estaba en ese momento, dijo: si el Congreso tiene que sancionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de la mayoría. La política no sirve simplemente para posicionarse individualmente o para lograr fácilmente aplausos de una barrita de 10, 20, 100 o 1000. La política sirve para transformar vidas. Los ejemplos que traíamos de otras partes del mundo no pasaron en Mendoza porque teníamos la 7722. Y resulta que hoy acá, a la mañana, la Cámara de Senadores en este mismo recinto ha aprobado una modificación y ahora, en un par de horas más, ya pretende esta Cámara que diputados le dé sanción definitiva a una ley que no es que la modifique a la 7722, la mata. El hombre es el señor de la naturaleza. Es claro, tiene la capacidad para destruirla, pero también tiene la obligación, la grave obligación de protegerla y preservarla. Entonces, insisto que la preservación de la naturaleza solo tiene sentido en relación con la supervivencia del ser humano. Y acá, señor presidente, nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos naturales, sea la minería en forma inteligente y el agua cuidando y preservándola, para darle trabajo a nuestros mendocinos. Representa la voluntad popular de más de 49.000 alvearenses y la voluntad política del intendente Walter Marcolini y su equipo, que dicen no a la modificación de la 7722. Esta ley, este proyecto no cuenta con consenso social, decía recién. Por eso, desde esta banca del Frente de Izquierda, no la vamos a acompañar. Y por eso seguimos haciéndonos eco de esas movilizaciones que estuvieron afuera y vamos a seguir acompañando esas movilizaciones que estuvieron afuera y que están afuera, y decimos que la 7722 no se toca y que el agua de Mendoza no se negocia. Gracias, señor presidente. Bueno, veníamos escuchando y nos moviliza los sentimientos, nos moviliza lo que nos pasa cuando revivimos esto. Fue un diciembre muy intenso, fue un diciembre en que la gente que estamos en las asambleas no dormíamos, no comíamos, no. Directamente fue un diciembre que nos la pasamos en la calle militando, y varios aspectos que quiero recalcar. Primero, mostrar que había un testimonio que decía que había por todos lados movilización. Eso es muy importante decirlo porque es la gran fortaleza que las asambleas mendocinas, como estamos en toda la provincia y unidas hace muchos años, hemos logrado esa coordinación. Segundo, muy importante, romper el cerco mediático. Esto fue re importante, romper el cerco mediático, que ya sabemos el rol que cumplen, cumplieron y cumplirán, a menos que cambien alguna vez, los medios hegemónicos, que fue ningunear, y fue todo lo que estaba pasando en la calle no se mostraba. Entonces la gente se sentía poco representada por los grandes medios de comunicación. Y bajar esta barrera, ¿no? Entonces pasó que en Buenos Aires teníamos este eco, ¿no? Que los compañeros de allá, de Buenos Aires, de distintas organizaciones y todo, a la Casa de Mendoza. Y esto fue realmente importante, digo, porque es un correlato que también está teniendo ahora lo de Chubut. El correlato de las órdenes a nivel nacional, digamos, ahora es Gensel el que va y se sienta en la meseta patagónica. Bueno, acá había sido Alberto sentado ahí diciendo no hay más 7722, no hay más 5001. Y bueno, y la solidaridad de todas las asambleas, de todo el país y de muchos lugares haciendo esto. Así que me parece que me resuena todo esto porque lo vivimos, pero sigue resonando porque es lo mismo, un correlato espejado en lo que está pasando en Chubut. Y bueno, y también espejada la lucha, porque estamos vivos, estamos vivas, estamos vives y seguimos. Así que gracias, Nacho, te lo quiero agradecer acá en vivo. Bueno. Y te lo voy a volver a agradecer después en nombre de todos. El pueblo Mendoza es una parte de la historia que has recopilado. Y bueno, no éramos tres gatos locos, como decía Suárez, ni los 20, como decía Hilardo. Digamos, qué loco, ¿no? Viniendo de partidos políticos que alguna vez salieron de la calle, le den tan poca bolilla a lo que la gente decimos en la calle. No, y además digamos que Hilardo ahí le jugó una mala pasada porque las bases del peronismo salieron todas en contra y a la calle, o sea, totalmente. Le jugó totalmente en contra totalmente. Ese comentario, y es cierto que sus bases estuvieron con nosotros, digamos, en la calle. Y las bases del radicalismo. Y las bases del radicalismo. Porque no, estaba todo el mundo en la calle, así que cuando hablan mal de sus compañeros y de sus correligionarios. Pasó algo que también, esto es un análisis propio que tiene que ver con lo que están diciendo, ¿no? Que no hubo posibilidad de generar la grieta, ¿no? No tuvieron cómo, porque estaba realmente amplios sectores afuera. No había cómo, digo, estaban las bases de los partidos. Había gente más conservadora, menos conservadora, por decirlo de alguna manera. Había ambientalistas, había las asambleas en las calles. Estaba la policía aplaudiendo a la gente que pasaba en las rutas. Estaba, bueno, el feminismo, obviamente. Yo lo vi. Se estaban preparando para reprimir dos días después. Eso ya viene, ya sé. Pero digo, era una cosa muy, muy... muy impresionante, ¿no? Lo que pasaba, las reinas. Bueno, eso ya lo vamos a decir. Y bueno, recordemos que el arzobispado de Mendoza, el 8 de diciembre, en la misa, el mismo arzobispo dijo que había que salir a las calles. Y que el arzobispado de Mendoza se haya prestado, digamos, a esa situación de lucha concreta, y que al mismo tiempo haya, digamos, me acuerdo de estar marchando y tener al lado mío monjas. Eso me lo acuerdo patente, con su cacharrito, sí, protestando y pidiendo por el agua de Mendoza. Bien, había en base a eso también, lo que decís, Carla, tiene que ver con esto que decía el diputado Mozo, que decía, me sorprende de la iglesia que, bueno, que esté para los pobres, no para los progres. Una frase extraña, lo que decía Juan Murra, no se entendió muy bien qué quería decir, pero bueno, era también, se decía en un momento de... que era la semana anterior, ¿no? De esta semana del 20, que ya se daba por cerrado esto y que no se veía o no se vislumbraba lo que iba a pasar. No sé si... ¿Cómo sí. hacemos? No, ahora, y ahora podríamos ir a un tema musical, y recopilando el tema de... Me parece simpático el tema de lo excepcional que es la presencia de determinadas personas en las calles, que por eso nos llama la atención de habernos cruzado en esas acciones con determinadas personas que habitualmente están enfrentadas, y del otro lado, como iban a demostrar ya de por sí muy cerca en el tiempo un par de días después. Pero mientras, vamos a la canción y seguimos enseguida con los audios.